en vivo y en directo. Aunque salvo que lo estés escuchando mañana viernes, que sea la repetición, ahora es en vivo y en directo. Estamos fritos, no vivimos de verano. Siempre tan bien acompañados todos nosotros con mi querido amigo Juanma y mi querido amigo Ariel. Y vamos a dejar la sorpresa para dentro de un ratito. Aunque no es mucha sorpresa tampoco. ¿Cómo andan, muchachos? Muy buenas tardes, Nachito. Muy buenas tardes, Ariel. Muy buenas tardes a todos los amigues que nos están escuchando desde el 107.9 o en el www.radiotinco.blogspot.com. Este es un nuevo programa. Estamos fritos, no vivimos del verano. En este día hermoso, hermoso día primaveral, casi veraniego, que tenemos acá en el Valle de Tras la Sierra. Afortunadísimos de tener una primavera adelantada, ¿no? ¿Cómo estás, Ariel? Todo bien, chicos, ¿cómo andan? ¿Todo tranquilo? ¡Qué calorón, amigo! Qué fuerte el calor que se vino, ¿eh? Cuando no es el frío, es el frío. Cuando es el frío, el frío. Cuando es quejarnos, el calor, el calor. Es quejarnos. Y por las dudas, ¿no? Para ahorrar tiempo. Igual. Se nos vino el calor y el virus, el coronavirus. El coronavirus. Nuevamente el virus acá en el Valle Tras la Sierra. Desgraciadamente. Más cerca que nunca. Chan, chan, chan, chan, chan. Estamos. ¿Presentamos a las invitadas del día de hoy? ¿Qué tenemos para hoy? ¿Tenemos invitadas el día de hoy? Tenemos dos hermosas invitadas que están acá presentes. No las había visto. Estaban al lado tuyo. Muy ahí tienen micrófonos abiertos. Muy bienvenida, Vero. Muy bienvenida, Pili. Hola. ¿Cómo andan? Gracias. ¿Todo bien? Ese me parece que no se escucha. A ver. Tengo todos los micrófonos abiertos. Hola. Ese es el micrófono. ¿Cómo anda la gente del valle, detrás de la sierra? A ver, Pili, venite. Y todos lados que pueden estar escuchando, ¿no? Desde el mundo. ¿Cómo anda? Del mundo. Hola. Ahí. ¿Sabes que no? No, el 2 no funciona. A ver. ¿De a poquito? Claro. Lo usamos el otro día. Pero no están dando, ¿eh? Lo rompiste, Nacho. Justo allá. El 2 hace ruido horrible. Sí, el 2 es el descartámelo. Bueno. De última, si quieren, comparten ese. Y. Sí. Tranqui, vamos acomodando, ¿no? Sí. ¿No? De a poco. Igual el uno nos toma todos. ¿Cómo? El uno nos toma todos. ¿Este toma todos? Listo, entonces cualquier cosa hablamos así todo bien general y se va a escuchar. O si no, te comparto acá un espacio más acá. Mira, bueno, nos estamos acomodando. Sí, estamos ahí todavía. Sí. Estamos todavía reorganizándonos. Esto de empezar una hora antes. Nos agarra un poco desprevenidos, ¿eh? Tenemos que ponernos un poco más. Esperen más que no los vea. Veo la vía de comunicación. Estaría bueno empezar a tomar esta hora y que se escuche todo el ruido de la preparación. No estaría bueno, Nacho. Salvo que quieras hacer un segmento de desprolijidades al aire. No, eso se los dejamos a los del peor. Gracias. Bueno, hoy tenemos un programa bastante cargado con cosas como, por ejemplo, tenemos un gran sorteo. Gran doble sorteo. Enorme sorteo. El big sorteo. ¿Lo anuncio? Anuncio. Bueno, para los que participen en el programa de hoy con la consigna que en un rato les va a estar dando acá el querido Juan Manuel Infante, el ganador o la ganadora se van a llevar ni más ni menos. Ni más ni menos. Poné efectos. Hay una cosplay. Que. Es de la sushi para dos. Decirlo vuelta. Sushi para dos. De. Que los regala Iván Dagfeld de Bodegón, de Punto G. Así que los que participen hoy ganan para el próximo jueves para ir a comer o para retirar takeaway sushi para dos. ¿Y cómo te ha quedado el ojo? Estamos seguros que es así porque son dos opciones muy distintas. Ir a comer o takeaway. No, eso después de que... Decí takeaway, de la Nacho, persona ganadora, no lo voy a decir. Después de que la persona ganadora se entere que ganó... Le vamos a pasar el número de Iván y ellos van a arreglar como les plazca. Pero eso sí, es para es para el jueves que viene, es el premio del, de hoy. Que tiene Noche de Sushi y el punto G, por eso. Claro. Por eso la, digamos, el delay en la entrega del premio. Y Nacho tiene, Juanma tiene un objeto en las manos. Claro, y esto es un así de último momento. Las chicas, las panorámicas, nos regalan un disco de ellas, un CD llamado Dos Estaciones en Cautiverio. Que también, ¿qué hacemos? ¿Primero y segundo premio? ¿Cómo hacemos? Qué loco, la misma, ¿no?, lógica del concurso. Dos Estaciones en Cautiverio. ¿De qué año es el disco, chicas? 2013. Mirá, ya lo predijeron en la tapa del disco. 7 años después, llegamos otoño e invierno en cautiverio, como así decirlo. Unas qué adelantadas. Loco, ¿no? Adelantadas. Qué loco. ¿Si hubiesen imaginado esto alguna vez? No. ¿Y de dónde viene el nombre de Dos Estaciones en Cautiverio? Por haber pasado dos estaciones en cautiverio. Claro. No de esta forma, pero... Por una secuencia ahí de la vida, encierro, hubo que encerrarse. Dos estaciones. ¿En Dolores? ¿En dónde? En Buenos Aires. Ah. En Buenos Aires. En Devoto, en Ezeiza. En Barracas. Alto barrio, la verdad. Estaba bueno. El barrio de Barracas. Sí, el barrio, sí. Bueno, así que tenemos doble premio para el concurso de hoy. El disco de Panorámica, Dos Estaciones en Cautiverio. Y el sushi en Punto Jebo de Bonserrano, acá en Mina Clavero. Ah. En uno de los lugares más lindos y donde mejor se come en Mina Clavero. Por lejos. Y si también se come, ¿por qué no me fuiste a ver el año pasado cuando toqué como 3 o 4 veces ahí? Porque no te quería bien. Ver más, Nacho, te digo siempre. ¿Vos te parece? Es que no fui por vos, en realidad. No, hablando en serio. El tema del concurso, siempre hacemos sorteo, pero esta vez vamos a... Acá Ariel nos tiró una idea que nos pareció muy piola para hacerla. Y en la reunión de preproducción. Poneme efecto. Preproducción. Habría que tener otro efecto, me parece. Porque eso es cámara nomás. Pero bueno, en fin. Sí, porque no aplica todo. Me iba a quejar de que uno me pide efecto así sin hacerme gesto y nada. Y el otro dice, tirame otro efecto. Yo sé que acá hay una botonera que hay para hacer efectos. Pero no sé cómo se maneja. Así que no me jodan. Ya lo vas, es una pavada. Lo vas cambiando. Próximo ahí. Curso. Es una pavada, dice. Déjalo ahí a Juanma, a que opere. Vas a ver, el próximo programa lo opero yo. Bueno. A ver. Ahí. Tírate una magia. Hola. A ver. Bueno, basta. Profesionalidad, igual, 100 años de radio, déjense hinchar. El otro día pasó igual que se escucharon, o sea, que una persona que en su radio, en vivo, escuchó los efectos y después en la repetición, no. Rarísimo. Siguen los misterios, desde que la radio cumplió 100 años, se puso rara ahí, ¿eh? Sí. Está, se puso rara la está cosa. Distinto. Yo los voy a reorganizar. Ahí está. ¿De qué se trata el concurso? Bueno, básicamente... No puedo creer. Elegimos... Uno de nosotros tres eligió un tema muy bizarro que ninguno se atreve a confesar que le gusta. Claro. Hasta el final del programa, porque va a haber que confesar quién es. ¿Quién fue el que eligió este tema de los tres? Si fue Ariel, si fue Nachito... Podemos cuidarnos. Podemos cuidarnos y decir ganó Cristian y no decimos la respuesta y que el resto se curta. No, bueno, así que la misma persona que eligió este tema, perdón, yo los estoy mirando, ustedes no saben que está de otro lado. También si habrán elige, bailado esto, se hacen también elige estas canciones. Chan, chan, porque chan. No alcanzaba con una. Hagamos una cosa. Nunca me habló de ti. Ahí está, el que adivina, ahí está, el que adivina el de Luis Miguel se gana el disco de Las Pano. Y el que adivina quién eligió este tema, se gana el suyo. Y si hay varios que coinciden en la opción. Se anotan en un papelito y hacemos sorteo tradicional. Bien. ¿No tenés ese que sopla todos los papelitos y se agarran en el aire? No. ¿Tipo todavía Susano? No, claro. No. Ya. Ay, tengamos un copo ahí. Esclavicemos a alguien y hagamos de Susano. 10 personas que soplen al mismo tiempo. Claro. Después de haber sido hisopados, por supuesto, ¿no? Claro, no. Así que bueno, tenemos uno, es el Luis Miguel, subí un poquito, a ver. No se me hagan los rockeros. ¿Habrán bailado esto en alguna fiesta? ¿O no? Aparte te lleva a moverte, ¿no? Es esta. No. Tiene group. Y poner el principio del otro tema. Este se llama La chica del bikini azul de Luis Miguel. Y el otro se llama Bombón de azúcar de Ricky Martin. Bombón de azúcar. ¿Escuchaste la guitarra? Es para un día de sol, así tomando un Campari. En el nido. En el nido ahí. Poniéndolo más fuerte que los parlantes que escuchan cuarteto. Pásame un trago, por favor. Necesito beber algo. Es urgente. Voy a hacer mi voz gritando a la ciudad. ¿O te gustan los chabones? Qué lástima. Me voy para casa. Discúlpame. No quise molestarte, Ricky. Tengo un primo muy bonito. Tremendo. Así que bueno, tenemos entonces esa, la consigna es... espero que se haya sido. Qué difícil contenerse de decir. ¿De quién es quién este eligió tema de Ricky Martin? Qué bien Ricky Martin, ¿no? Es como no escucharíamos un disco, menos pagaríamos una entrada a su show, pero me iría a tomar una birra quiero, con Ricky. Quiero confesar sí, algo. Sí, la verdad. Sí, es como un copado. Sí, sí, re, la verdad. Sí. Quiero confesar algo. Yo fui para. fui a ver a Ricky Martin en el Luna Park. No, decilo, decilo alto de show. Para bueno que la gente te crea. Fui a ver, esto que he grabado. Chau. Sí, sí, sí. Fui a ver a Ricky Martin en el Luna Park. No funciona como pista esto. No, es un dato así. Un buen show. Tremendo show. Sí, todo. En Buenos Aires yo vivía cerca, como así decirlo, pero no sé, poner a 30, 40 cuadras de Vélez. Y cuando tocaba Luismi, según como venía el viento, se escuchaban los... los gritos y decís, boludo, ¿no? Como... Yo en Vélez fui a buscar a mi hermana el recital de Yuya. Alto pogo, Indio Solari. Pagar a los muertos, ¿en indio? ¿En serio? Alto pogo. Un pasito para el frente, un pasito para atrás. ¿Sabes para qué? ¿Sabes qué? Los nenes caían como muñecos, boludo. ¿Sabes qué? 20.000 personas haciendo un sacorio. ¿Fuiste a buscar? Había 10 curas así babeando. ¿Fuiste a buscar a tu sobrina o fuiste al show? Fui a buscar a mi hermana. A tu hermana, perdón. Sí. ¿La fuiste a buscar o estuviste adentro? No, la fui a buscar. Y te metí. Pechamos y entramos. Ahí va. Y llegamos para. Un pasito que dijiste. Porque... Hilario de Iré, boludo. Ah, porque después estaba uno de estos dos genes, Luis Miguel o Ricky Martin, que un pasito para adelante, María. De verdad. María. Un pasito para atrás. Que se habla de la mandanga. ¿Qué es la mandanga? Qué feo. El horario, Juanma. A partir de las 9 puedes decir mandanga. Bueno, ¿qué es mandanga? Una fruta tropical. Claro. Una casa de tatuaje, seguro. Ah, no, eso es un niño. Renombre, renombre. Así es María, tan casi fría. Tan caliente y fría. Tan caliente y fría. Oh. Que si tú la bebes, de seguro te matará. ¿No? Oh. ¿Sí? Míralo. ¿Quién era Ricky? ¿Eso? Che, analicemos la letra de María la próxima. Porque miren, tiene una data así. El que le hace los temas a Ricky Martin. Vamos a ver, boludo, nos fui a ver, culiado. Ya cambiamos las condiciones del concurso. Sí, para mí ya. No, pero escuchate esta data. El que le hace los temas a Ricky Martin es Robbie Draco Rosa. Ah, que es un genio. Que es un genio. Y un ese genio tema, el chabón. ¿Dónde está Robbie? Andás a ver. Pero vos lo conocés. Sí, tiene sus canciones él también. Que compone para un montón de artistas. Y el chabón tiene su banda que es súper. Así grunge, media oscurita, tirando a Tool, va por ese lado y le hace temas, no sé, a Julio Iglesias, a... ¿Qué? ¿Cómo? Era con Ricky Martin, perdón. Sí. Eran... Menudo. Claro. De golpe, el programa recopado que teníamos se fue a cualquier lado. Que no dure más de una hora esto, por favor. Mirá, si este tipo Tool fue el que manda los discos de Tool. No, pero bueno... Ese es un temazo, boludo, lo banco. ¡Dejá de bancarlo! Hace un rato acá el compañero Cristian nombró a Cristian Castro, que Cristian Castro en la antigüedad tuvo una banda de thrash metal, que es más, una vuelta le sacaron unas fotos a Cristian Castro en la playa y bardeándolo de que tenía un pito tatuado en la espalda, y en realidad es la tapa de un disco de Tool. Que capaz que tiene un pito en la tapa del disco. Sí, es como una especie de llave en forma de pito. Pero Nada, qué loco, ¿no? Estamos perdiendo el rumbo del programa, creo. Hace como 10 minutos che. Perdimos el rumbo del programa. Perdón, Nacho, a los que quieren participar, ¿dónde pueden participar? Pueden participar mandando un WhatsApp al 505221. O mejor dicho, 3544-505221 para los que no están en el valle de Tras la Sierra. Si tenés una conexión mala de internet y no te anda el Blogspot, que es radiotinku.blogspot, te podés bajar la app, aplicación de la Tinku, que se llama la Tinku. Y si no, nos sintonizás en 107.9, la última. Aclaremos que si no están en el valle, se quedan afuera de los premios. Lola. Ah, sí, pero eso ya no hay que aclararlo porque eso ya es sabido. Bueno, por ahí si alguien no nos está escuchando en este momento, está bueno decir que por primera vez es... ¿No se puede guardar el premio hasta que puedan venir? No, no nos vamos a arriesgar. Y el sushi fuera de la heladera está complicado. El disco puede ser. Ah, el sushi. Sushi. Claro, yo pensé en el disco, perdón. Bueno, el disco, si quieren, lo manejan ustedes como quieran sortear su disco. Sí, no hay, es verdad. Términos como y condiciones digan, por panorámica. Como ustedes digan. Si la persona expresamente dice, aguántenme que cuando abran la temporada voy a buscar el disco de las chicas, te lo bancamos. ¿Y si la temporada no abre? Curtite de negro. Este es un discazo. Hacete mi sopado y vení. Este es un discazo el de Panorámica, ¿eh? Estoy viendo el nombre de los temas. Además, yo tengo este disco también. Seguro. Sí, lo tengo. Sí. ¿Eso es el petizo? No, amigas. Hay pregunta, Cristian. Son hermanas. Son de casi corazón. Hermanas de la vida. ¿Dónde está el perro? Allá afuera, ¿no? Se lo escucha ladrar, ¿no? Es el petizo. ¿Ah, es el petizo? Sí. Yo pensé que era la mopita. Mopita, chiquita, mopita. Bueno, ¿qué les parece si nos llevamos con la música? ¿Ya te parece? ¿Tanto se nos fue el programa hablando de Luis y Ricky? Sí, se nos fue el programa. Sí, son y 26. ¿Efemérides? ¿Hay algo? A ver, Juanma. ¿Tienen algo? Para el próximo bloque te preparo. Es el día del profesor hoy. Hoy es el día del profesor. Sí. Ah, el día del profesor. Yo doy clase de batería en el valle. De paso tiro el chivo. Ahí estamos. ¿Cómo te pueden contactar? doy el WhatsApp, el número de teléfono. De una. 115-908-5421. Clase de batería, guitarra, grabamos. Componemos, buscamos. ¿En tu domicilio o en el domicilio? Puedo ir también. De buena. Puedo ir. Repetí el número, por favor. ¿Vos querés que lo... ¿En cómo lo digo? ¿En castellano? ¿Cómo a vos? Castizo. 115-908-5421. Perfecto. Muy bien. Clase. Gracias, chicos. Es verdad, conozco un alumno tuyo. ¿Quién? El Simón. Hermoso. Ah, un hermoso. La verdad que tiene la batería ahí. Mi mejor amigo más pequeño. Un oyente. Ay, la batería tiene todo. Hace beat con la boca, toca el teclado, la guitarra. Un genio. Un genio. La verdad. Bueno, para el programa. Aguante el Simon. Mi pollito. Me encantó que en la hoja de ruta pusimos charla va, charla viene y fue así. Sí. Nos apegamos a la hoja de ruta. Es musical, no es rockera, efeméride. Hoy es el aniversario del asesinato de Víctor Jara. Ahí va. Mira, la dictadura chilena le cortó sus manos y su lengua y lo torturó bastantes días antes de asesinarlo. ¿Y se sabe por qué se sabe que es hoy lo mataron? Por testimonios y... Sí. Ahí va. ¿Por qué es desaparecido, o están los restos? Ay, ¿sabes qué? No, nunca indagué, no me imagino que estaba tan chochas, ¿no? Con la cortina. Mujercitas de error. Aguante. Aguante, mujercita. Mandó una lista a Pili y ayer me clavé auriculares y me puse a escuchar. Tienen un viaje muy zarpado. Es como post-punk. Ellos son parejas de como 20 años. La bajista con el cantante. Son de Lander ahí. De Lander, en realidad, ya hicieron un montón de cosas, ¿no? Pero bueno, nacieron en el Lander, en Buenos Aires. Hoy en día siguen tocando. Y tocaba el teclado la chica que ahora toca en Mueran Humanos. Ajá. Que viven en Berlín, son argentinos. Que también está muy bueno. Bien oscuro, es todo un palo diferente. Es post-punk. Va a sonar Mujercitas Terror hoy. Qué bueno. En uno de los bloques. Bueno, hoy el especial, básicamente lo que queríamos hacer es poner música de mujeres, básicamente. Porque siento que venimos poniendo mucha música de bandas. Heterosis, ponele. Y no, queríamos, como dice Kim Gordo, bombardear el centro neurálgico de la falocracia del rock. Tomá, Kim Gordon. ¿Saben quién es Kim Gordon? No tengo la menor idea, pero siento como bombardea mi falocracia. Kim Gordon es la cantante y bajista de Sonic Youth, una banda referente de toda la movida alternativa, ¿no? De Estados Unidos. Noise. Más que alternativa, yo creo que noise. Ellos incursionaron en diferentes afinaciones. Cada integrante tiene, no sé, 14 guitarras cada uno, con afinaciones distintas, sonidos distintos. Como una búsqueda. Hacen afinaciones, por ejemplo, toda la guitarra afinada en sí. Todas las cuerdas de la guitarra afinadas en sí. Ya vamos a escuchar entonces. Sí, para el próximo bloque buscamos cortinas. Bueno, para arrancar el bloque de música, así ya cerramos este bloquecito. Arrancamos con Viviana Possebon, con Cumbia de la Paz, que es gran ícono de la percusión femenina argentina, la Vivi Possebon, la banco a pleno. Tocaba con Armando Flores en un periodo. Y tiene unos discos donde hace unas versiones de temas que te dejan en otro lugar. Hace una versión, ponele, de Mañanas en el Abasto, cantado al estilo Cagani, la música. Te huelche, se va de tema. Después, bueno, hay un montón de canciones y elegí, creo que se llama Cumbia de la Paz. Cumbia de la Paz. Yo no quiero ser pájaro de mal agüero, pero el iconito está en rojo. Ojo, capaz que no sale. Ouch. ¿El de Vivi Possebon? ¿Pero por qué? Si está en MP3. Bueno, vamos a ver si sale, esperemos que sí. Siguiendo el bloque Suárez, con el tema El Camino. Suárez, bueno, la banda de la recientemente partida Rosario Lefari, que es, sí, también es una de mujeres íconos, ¿no? Del rock alternativo, de la toda movida under, ¿no? De... Una genia, sí. ¿Lo vieron? Sí. Sí, muchas veces. Sí, la verdad. Sí, qué pena. Una partida, Suárez, la verdad, a mí me sorprendió. Sí. Me sorprendió muchísimo. No sabía nada, que estaba enferma. No se cae todavía, para mí. No lo puedo creer todavía. Es que lo loco, bueno, es la obra, ¿no? Es como que con la obra los artistas perduran. Claro, compartiste momentos de tu vida, ¿no? Con las obras. Entonces como que te llevan a un lugar de vida y de nostalgia linda. Por eso quizá eso es lo más hermoso del arte, ¿no? El legado también. Trascender, ¿no? Y cerrando el bloque, Mafalda con el tema Las que faltaron, que después vamos a hacer un pequeño análisis de este grandioso tema de Mafalda. Vamos con el primer bloque de música acá en Estamos Fritos, no vivimos el verano. We'll be right back.

nosotros, ella siempre estuvo en guerra. Que no sepamos de ellas no quiere decir que no existan. Venga, va, una compositora renacentista. Julia Hermosilla casi nos libra de Franco en dos ocasiones. Quiere una plaza, una avenida con su fucking nombre. Dolores y Barruri gritó, no pasarán. Hoy tu vida es lo mismo contra los mismos, pero este frente vencerá. Se esconda, se esconda el hombre de esa boca que roba, que te firma tu trabajo. Que se esconda, se esconda el hombre de esa boca que te roba, que te firma tu trabajo. La calle de las 13 rosas gritan desde las cosas. Yo solo repito, solo repito, su lucha fue hermosa, su lucha fue hermosa, su lucha fue hermosa. Neta, Jane, Philly, Holiday, Janis Joplin, Edith Piaf, hoy me ayudan a cantar. Violeta Parra, Mercedes Sosa, Chavela Vargas, con ternura y rabia en la garganta. Por mis ancestras, por mis abuelas, por las poetas olvidadas, por todas las nuestras. Les mando fuerza de vuelta, por mí, por mis compañeras transfeministas. Y aquí todo construimos la revuelta. Que se esconda el hombre de ese auto que te roba, que te firma tu trabajo. Bloque de Estamos Fritos, No Vivimos del Verano por Radio Tinku 107.9. Una experiencia increíble. Una experiencia increíble. Acá voy a aprovechar a mandar dos saludos a una muy querida amiga y a un muy querido amigo. Mi querida amiga Sol. Sol, que ni más ni menos su apellido es Batalla. ¡Oh! Guerrera como pocas, así que te mando un fuerte abrazo, querida hermanita, querida del corazón. Y la otra persona es Nico, el gordo, conocido como el gordo, que es flaco en realidad. Un amigo también, que también compartimos amistad con Sol, que vive en Neuquén. Así que también aprovecho y les mando un fuerte abrazo a los dos. Y siempre presentes en mi corazón. Los quiero mucho, atentamente, Nachito. Che, vaya manera de bombardear el centro neurálgico de la falocracia, del rock, ¿no? Qué bandón esta Mafalda, ¿eh? La verdad que no la había escuchado. Tremenda, Ari. Dame un poco de info de esa banda. Bueno, info de Mafalda. Toman su nombre de un tema de Ismael Serrano, del 2001, que se llama Buenos Aires, que obviamente hace referencia a nuestra Mafalda, si podemos decir nuestra, sin ser Quino. Digamos que forma también parte de la cultura general argentina, ¿no? Y así claramente trascendió fronteras, que hoy estamos escuchando la banda española que adoptó ese nombre y se transformó desde su posición. Habrán escuchado, igual por las dudas lo vuelvo a poner de fondo de cortina, este tema se llama Las que faltaron. Una postura combativa, justo recién ahí hablábamos fuera del aire. la cantidad de posicionamiento. Pasa con muchas bandas, las bandas que adoptan un rol político, como, no sé, yo escucho mucho La Polla Record, Escape y compañía, es como cada canción es una pancarta. Bueno, Mafalda es un grupo de rock combativo que se formó en el 2010. Son 9 músicos de la ciudad de Turia, de Valencia. Una de las cosas que también mencionábamos recién es cómo van evolucionando. Desde su primer disco, Nos Deben Una Vida, el segundo, La Última Vez Que Te Escucho, y el tercero, Palabras Forman Caos, cómo van evolucionando las letras y su posicionamiento político con respecto a las cosas. Posición con respecto a la prostitución, tomándolos del rol del trabajo o un rol de explotación, llamando en el último disco a, bueno, generar el espacio para las víctimas, que nosotros tratamos como víctimas, tengan espacio para dar su palabra y no yo ser vocera tuya, sino claro, generar esos espacios. Como hacer los partícipes de claro, su proyecto, como así decir. Sí, como que el rol militante viene por el lugar de darle voz a los sin voces. Claro. Y no ser. No voy a hablar si no estoy en esa posición. El representante. Bueno, esto conlleva el tipo de festivales en los que participan y las posiciones que surgen de sus letras. Una contradicción que también está marcada en alguna de sus canciones, ahora no recuerdo el nombre exactamente cuál, pero dice, bueno, somos una banda de corte feminista, como nos podrían llamar feministas, pero somos solamente 2 chicas de 9. O sea, lo dice en una canción. Al siguiente disco ya habían incorporado una saxofonista, claro, percusionista y demás, como decir, bueno, por lo menos compensemos numéricamente y hagamos algo, o sea, real, no solamente de postura. Bueno, las letras son claramente contra el consumo, contra antisistema y demás. Particularmente esta canción a mí me gusta mucho. Me parece que tiene un corte muy interesante esta cuestión de este nuevo segmento que no sé cómo se llama, no lo bautizamos, o si lo bautizamos yo me lo olvidé. No, la verdad que no lo hemos bautizado. Pero es como una especie de desmenuzando canciones. Y yo iba por ahí. Y le incorporaría un poquito de contar un poquito una banda, un chiquitito aunque sea. Me tocó la tarea simple de describir una canción que no tiene mucho para desentrañar porque es muy lineal. Muy directa al muy hueso. Muy directa, o sea, al hueso directo. Claro. Bien pancarta, o sea. Otra característica del rock combativo es esa, o sea, no hay mucho espacio para la metáfora. Sí, sí. Claro, eso te iba a decir. Claro, metáfora, nada. Claro. ¿Qué? McDonald's bomba. Nada, no. Veamos qué. Bueno, y claramente la canción hace referencia a la invisibilización de un montón de mujeres que han ocupado o han generado cambios importantísimos en historia y que la historia oficial se dedicó a ocultarlas. En una parte, a ocultarlas, obviamente en los últimos siglos, en los últimos tiempos, pero también nos deja hacer referencia que ocupar algunos roles siendo mujer en otras épocas, capaz que te cabía la hoguera. Sí. Digo, no es solamente, bueno, listo, mi trabajo queda oculto detrás de mi marido o detrás del hombre, si no, te cabe la hoguera. Bueno, menciona, y que es muy interesante, se lo súper recomiendo la tarea, leer sobre Aganis de Tesalía, una astrónoma de allá de Grecia. La llamaban, como ella predecía los eclipses, la llamaban bruja, por ejemplo. Claro. Predecía los eclipses y por atinarle le decían bruja. Claro, ella podía hacer que la luna desaparezca. Ada Lovelace, la primer programadora de la historia, la primera que generó el algoritmo para que metió los cálculos en una máquina. Hoy la computadora lee y puede hacer cuentas justamente porque esta señora generó una tarjeta llena de agujeritos que genera un algoritmo que la máquina lo puede leer. ¿Repetí el nombre? Ada Lovelace. Lynn Margulis, una evolucionista. Chinchi, lean sobre Chinchi, una pirata que comandó 2000 barcos piratas en China, el Estado chino. Ahí va. Tuvo que salir a combatir. Pamela Lyndon Travers. Cleopatra, también Cleopatra, sí, o sea, ¿qué sabemos de Cleopatra? La reina del Nilo. Sí, que se bañaba en leche. Y todos esos detalles cosméticos que la historia oficial tiende a poner sobre el rol femenino, cual si siempre la vara fuera una cuestión de belleza. Digo, Cleopatra comandó tropas contra los griegos, contra los romanos, era una estadista de la hostia. Pero esa parte es como. No. Se hace hincapié siempre en las cuestiones estéticas. Julia Hermosilla también, una narcosindicalista española que estuvo en la resistencia y armó dos atentados contra Franco, que casi se lo llevó puesto. Hubiese sido un golazo, pero bueno, no pasó. Después hace referencia a J.K. Rowling, la autora de Harry Potter, que este es como un hecho más paradigmático, ¿no? O sea, esta cuestión de ocultar el nombre te habilita en alguna forma a tener más espacio. Sí, porque capaz que la iglesia, el Estado o la prensa te condena. Es como sucedía con la esposa de Atahualpa Yupanqui. Tal cual. Que ella era escritora y compositora de un montón de canciones que uno dice, miren Atahualpa, qué poeta, y en realidad era la esposa la que escribió y compuso un montón de temas. Ah, mira, esa no la sabía. Y después también a él, fíjate, o sea que también. Qué paradójico, ¿no? Porque él de golpe también tuvo que dejar de llamarse Atahualpa Yupanqui porque era perseguido, ¿entendés? Por cantar en contra y terminaban siendo todos como autores anónimos, autores desconocidos. Sí, sí. Bueno, yo pensaba, no lo menciona en la canción, pero Mariquita Sánchez Thompson, todos pensamos que puso la casa y el piano. Claro. Fue la primera que cantó también. Claro, pero no pensamos que en un activista, una militante de la revolución. En esta cuestión de la evolución de las posiciones, acá mencionan también la canción a Marsha P. Johnson, que digo, en esta disyuntiva histórica del movimiento feminista, igual siento que estoy corriendo el riesgo de ponerme en lugar de Rema Chirulo hablando de cuestiones de género cuando por ahí no corresponde, pero... No, estás brindando información. Lo veo desde este lugar, digo, una posición muy extrema... dejaba de lado a los transgéneros, por ejemplo. Marsha P. Johnson justamente era una activista, una drag queen activista homosexual y que no tenía ninguna historia. Llámame como te pinte, está todo bien. Pero si cuando me pinta que me llamas Marsha, me decís como mi nombre varón cisgénero, se pudre todo. Claro. Al revés también, pero no importa. Y la última. Muy interesante para leer, para ver el video, porque en el video de la canción esta, a su vez está Valentina Tereshkova, que es la primera astronauta civil rusa de estar en el espacio, 1963. Seis años antes de lo que hablábamos, de la llegada del hombre a la luna. América Scarfo, una narcofeminista acá de... Argentina, Valeria Solana, Frida Kahlo, Cecilia Pañegorochín, Ida Wells, Edith Piaf. Todos esos nombra en la canción. En la canción. Aparecen en el video. Sí, van apareciendo retratos de la persona y te dice el nombre y qué hizo y qué fue. Tal cual. Así que bueno, esto es un pequeño intento de análisis de esto que acaba de pasar. Desmenuzando canciones. Muy bueno, Ari. Me tocó la tarea, insisto, fácil, no había mucho espacio de interpretación. Claro. Era así, de pecho. Pero desmenuzaste la canción y estuvo muy bien. Y aprendí un montón y estoy feliz. Voy a leer un mensaje. No. Que tengo de Seba de las Calles. Y dice, hola frituras, buenas tardes. Crítica respetuosa y constructiva. Lo quiero a Juanma fuera del programa. No, mentira. No es muy clara la consigna del sorteo. ¿Todos los oyentes tenemos que conocer los nombres de ustedes y elegir uno? Somos tres, Juanma, no es difícil. Juanma, habla. Juan Manuel, Nacho y Ariel. Vamos. Yo soy Ariel, y Nacho es ese que habla ahora. Claro. Dice, voy por el CD de las chicas. Las conocí por mi hija que le encanta el tema El Ventilador. Incluido en el disco Dos Estaciones en Cautiverio. Y las vimos en la llamada. Suenan una masa. Dos Estaciones en Cautiverio es un discazo. Felicitaciones, Seba de las Calles. Bien. Abrazo, Seba. Yo las vi en Palenque y me chocó así. Fue como... Yo cuando volví al... Como el video de Blur. Claro, yo fui con rulos. Fui con rulos a Palenque. Perdón. Está todo bien. Lo charlaré la semana que viene con mi analista. No te preocupes. Le he hecho daño. Le voy a apagar el micrófono. Maldita feminista.

Sí, lo piso, ¿qué? Bueno, ahí pasaba un grandísimo bloque de no música. Está saliendo todavía. Sí, ¿qué? Está saliendo. Saliendo. Ah. En Estamos Fritos, No Vimos del Verano. Pasaba, me arrancaba con el Blanco Teta con el tema Millennial Serenate. Seguido por Lucy Patané con el tema Cinturión. Cinturón, no Centurión. Ah, Cinturón, perdón. Sí, muy mal. Y cerrando el bloque, siento un ruido como a cable haciendo el corto ahí. No, quizás es el... Puede ser mi auricular. Y cerrando el bloque, Garbage, con el tema And Think I'm Paranoid. ¿Es Garbage o Garbage? Depende. ¿De Garbage? Depende de qué depende. Garbage es basura, ¿no? Garbage. O residuos. Sí, es basura. Bueno, vamos a hacer una aclaración porque se ve que no estuvo claro, valga la redundancia, las condiciones del sorteo del concurso, ¿no? Vicky oyente mandó: hola, mi nombre es Victoria. No entendí el sorteo, pero quiero el disco de Panorámica. Bueno, vamos de vuelta. Elegimos dos temas muy bizarros, placer medio culposo de alguno de nosotros tres. La idea es que ustedes digan quién eligió el tema, los temas que estamos escuchando, que es el de Luis Miguel y este de Ricky Martin, ¿cómo se llama? Bombón de azúcar. Ay, gracias. Ay, para que lo quiero decir así, mira. Bombón de azúcar. ¿Se nota algo? Oh. Para. Esa voz sexy. Bombón de azúcar. Ay, mami. Bueno, la idea es que digan a nuestros números de comunicación, a nuestra vía de comunicación, quién de los tres, ya sea Nachito, Juan Manuel, quienes habla, o Ariel, eligió estos dos temas de placeres culposos. Así que no es tan difícil, vamos. Sé que ustedes pueden. Estamos acá en el estudio con las panorámicas. Bueno, que estábamos hablando precisamente de un par de... Primero... Para antes que aplaudir que toquen, vamos a ver si aplaudimos. Esa gente que aplaude anticipadamente, ¿qué te pasa? No, la aplaudimos que su presencia acá. Le pintó la gorra. Claro, sí, claro. Sí. Y es pelado, boludo. No, pobre, no sigamos. Claro, creo que por eso. Sí. Mira, este dejó de. Ya no tiene la misma magia, la perdió. Se murió. ¿Qué ha pasado? Está desafinado, final. Bueno, para los que no las conocen, a las chicas, las panorámicas tienen una, digamos, una formación bastante singular. No, creo que no hay otra banda que se forme solamente batería y bajo. Sí, sí. ¿Acá en Argentina? Y no sé si siguen tocando, pero están los Esquizofrénicos, son dos hermanos. Y hacen también batería. Sí. Y... A mí se me ocurre Sur Oculto, pero tienen teclado también. O sea, excluyen la guitarra. No. Ay, no me acuerdo ahora, pero alguna más hay. ¿Vos te acordás, Pilar? ¿Bajo y baterías solo? No, pues está Dios, pero la voz bajo. Hablo el micro porque si no, no se escucha. Ahí igual no se escucha. Está teniendo problemas. Fíjate si está bien conectado, Ari. Hola, hola. No, porque te termina entrando por otros micrófonos. Y están al punto de decirle su cumple. ¿A qué? Este es ese. Vamos, pibe. Bien, este tiene interruptor. No. Hacele palmaditas de vuelta así en el lomo, a ver si. San Blas. No, a ver. Sí. Ahí está. Y ahora te apaga vos. Ahí está. Listo. No, ahí está. Hola. Toma. Oh. No, espera. Perdón, Están entrecruzados. Sepan disculpar los inconvenientes técnicos. Por ahí estos radios no se ve, pero estamos acomodando los micrófonos para que todos nos podamos escuchar al mismo tiempo. Oh. ¿Ahí, Pili? Hola. ¿Se escucha? Ella tiene una voz suave, muy angelical. Es una divina, Pili. Ahí vamos. Bueno, la banda está formada por... Son un dúo. Que generalmente está la señorita Vero Cid en la batería y voz, y la señorita Pilar García en el bajo y coros, ¿no? ¿Y algún, ¿cantás algún tema? No. ¿Entero o el ventilador? Ahí va. Y ahora, bueno, hitazo. Hay unas cosas que estamos armando por ahí. ¿Estás cantando más? Sí. Bien ahí. Y bueno, cuéntenme un poco, para los... Yo ya la sé más o menos la historia, pero para aquellos que no las conocen, ¿cómo se formó la banda? Nació la banda y hice un disco solista hace unos cuantos años. Y para presentar este disco, convoqué a Pili, que era, bueno, es mi amiga, y otro amigo más, pero yo en la guitarra. Así estuvimos un montón de años. Un trío. Un trío, fuimos quinteto en un momento, tipo una orquesta, estuvo muy bueno eso. Y después de años de tener bateristas, tuvimos mujeres, varones, hubo como un quiebre y dijimos, sigamos nosotras dos, yo soy batera, nos encanta, así empezamos a tocar nosotras, nos íbamos a una sala a encerrarnos, qué sé yo, 2 horas, 3, a bajo y batería, sin ningún plan. Y como que, bueno, el desafío era componer desde la base. Claro. Que es todo el viaje que tenemos ahora. Igual hoy vamos a tocar guitarra y bajo. Estaba difícil tocar la banda, pero... Era difícil. Pero son temas que adaptamos, que hacemos abajo y bata, y otros que eran con la guitarra, cuando éramos trío, quinteto, y los hicimos así, bajo y guitarrita. Bien ahí. ¿Y hace cuánto que están tocando, chicas? ¿Hace cuánto? Principio del 2000, yo tuve después otros proyectos. Tuvimos ahí un paz. Sí. Y nada, no, y ahora con esta formación, ¿hace cuánto? Desde el disco, más o menos. Desde 2013, 7 años, más o menos. ¿Cómo pasa, ¿Cómo la puta 2011. Que lo parió? 2011, porque fue después de ciertas cosas. Así que desde el 2011, así. Después en el medio, Vero hizo cosas con la guitarra, hizo Yo Te Amo. ¿Qué tocó? ¿Juan tocaste en Yo Te Amo? Yo toqué acá. Banda, nosotros los vi en Monte, Yo Te Amo. Con Juan, ¿en dónde? En Monte. Ah, qué linda esa fecha. Con tú. Juanma, con Naki. La China. La sí. China, es verdad, la China con la flauta. Hicimos y después una vez que también en Pocho Point que tocaron con Gaspar, me acuerdo, que fue la primera vez que claro. Tocó guitarra. Ah, verdad. Que venía a hacer una violaza Gaspar. Estaba bueno eso. La verdad estaba bueno. En el 2018, cuando todos podíamos tocar. Cómo se extraña, ¿no? Sí. Podemos tocar, pasado, pero no en vivo. Claro, tal cual, tal cual. El año pasado estuvo para atrás tocar. Sí, ¿no? Sí, estuvo. Nosotros no tocamos, pero ustedes les pongan la fecha. En el verano sí, ya, nosotros ya veníamos. Había lugares. De hecho, ya habíamos armado tipo un grupo para justamente posicionarnos ante las, digamos, trabas que nos ponían desde el municipio. Hicimos bastantes cosas. Sí. Pero quedó todo ahí porque. Apareció algo llamado cuarentena, que no sé si están enterados los que nos escuchan. Y bueno, y estamos todos ahí como, bueno, ¿ustedes cómo la llevan esto, la cuarentena? Yo siempre digo lo mismo, ¿los inspiró o se deprimieron? Hay las dos cosas en el lugar, por lo menos. Yo justo le vi la cara a Vero. No, estaba pensando. Me cuesta, porque a veces decís, bueno, hay tanto tiempo y vas a hacer un montón de cosas. No sé nada, porque el ánimo también es difícil, porque acá vivimos en una situación distinta al resto del país, a otras partes, ¿no? A Buenos Aires sobre todo. Pero la energía está. Es difícil, hay días que son más llevaderos que otros, ¿no? Creo que sí, sí, todo depende de cómo uno se despierte sí, o cómo se vaya a dormir también. O las cosas que pasen, porque la realidad es media extraña de entender y de querer hacer algo y no poder hacer nada, no, porque no podemos ayudar, no sé, es rarísimo la situación. Sí. Como el congelamiento. A mí, a veces la imagen del barbijo me impacta, como digo, wow, qué idiotas que son. Eso es lo que yo pienso, digo, ay Dios. A mí me cuesta muchísimo el hecho de andar con barbijo todo el día, o sea, salir de la calle con barbijo. La escena. No. Al principio acá fue tremendo, ¿te acordás cuando nos encontramos que vos hacías como un mes que no salías? Ah, sí. Y al principio acá se vivió así, como a pesar de vivir en la naturaleza y todo, era rarísimo. Ayer fui al río, fui a Calaveras, y apareció un loco caminando con barbijo, por el río, entre las piedras, caminando con barbijo. Y bueno, si él se siente más seguro, todo bien. Yo veo gente corriendo con el barbijo, caminando con el barbijo, que me dan ganas de decirle, te vas a morir acá. Porque es tremendo lo del barbijo. No, es muy fuerte. Es que encima de eso, claro, porque una cosa es, no sé, si entras en un lugar que hay gente, bueno, ponerte el barbijo, está bien. Pero si estás caminando en el río, en el medio de la naturaleza, entre las piedras. Hay gente que sale a correr con el barbijo. Capaz se le quedó pegado. Claro. Hay que tatuárselo para que se piensen que lo tenés puesto y, claro, y andar engañando. Pido. Fumador. ¿Sabés lo que se está con barbijo? Claro, es la muerte, loco. Es como, bueno, ya está listo. Tremendo, tremendo. Mano. Hay que hacer, ¿vieron eso? Había uno que le habían puesto un cierre. Pero hizo la seña, la seña como que está fumando para los que se escuchan, porque claro, se olvida que estamos en radio. Así que bueno, ¿quieren tocar un temita? Ya arrancamos con un poco de música. Vamos. Yo voy a hacer algo que es. ¿Vas a filmar? No, voy a escuchar. Hola. Está fuerte. Ay, tío. A ver. Mándame el recuerdo. Ese cable, mira, sí. Ya largamos, ¿eh? Ahí va, estamos probando. ¿Escucha la voz? Sí. Bueno, ¿cómo se llama el tema que van a hacer? No sé. De este equilibrio mental. Y no lo puedo frenar. Yo creo voy a escapar. Desequilibrio mental. Escapar. Música. Escapar. Música. Escapar. Música. Escapar. Desequilibrio mental. Y no lo puedo frenar. Desequilibrio mental. Escapar. Escapar. Escapar. Pasa a veces, desequilibrio mental. Ojalá fuera solo a veces. Veníamos hablando de eso con el viaje. Que últimamente mis días son como un gran así, no sé, sub y baja de emociones y desequilibrios mentales. Desequilibrio. Y sí. Últimamente. Yo creo que característica de la pandemia, ¿no? Un poco lo que hablábamos antes. O sea, uno por ahí, pre-pandemia, tenía un día. Oh. La pandemia es. Es una montaña rusa. Recomiendo caminatas, deportes. Si encuentran algún árbol con nueces, porque están re caras. Todo sanidad. Y digo, no tele. Y apagar la tele. Obvio. Y apagar la tele. Obvio. Sí. Yo hago caminatas, así que si quieren, nos vamos a la montaña. Vamos a caminar. Está bueno. ¿Quieren hacer otro tema? Vale. Bueno. ¿Este tema es de Dos Estaciones en Cautiverio? No. Creo que vamos a hacer alguno de ahí, no sé. Sí, es lo que me pasa y. Ah, es lo que me pasa y adentro está. Yo siempre quiero que hagan aquí Maronap. Puede ser. Algo intentamos. Este lo va a ganar. ¿La bajamos un poco? No, al contrario. Acá el retorno puede ser más. Para mí se escucha bien, pero ¿puedo decir un poquito más? De retorno, por ahí. A ver, se escucha re bien. Te doy todo. Que, claro, acá adentro también es todo muy sí. fuerte. En este, este no está en ningún disco. Inédito. En lo vamos fritos. A grabar. Te doy todo. No me guardo nada. No quiero salvarme. Quiero a mis amigues. Se me rompe la cabeza cuando siempre es lo mismo. Me encierro en mi cuarto. Soy me salvo, un trago de tu amor, seguir el ritmo al viento, morir mientras lo intento. Cuando vuelven los fantasmas, aprendí cómo correrlos. No recuerdo momentos. Voy a hacer público algo que ustedes ya lo saben, pero estoy muy enamorado de sus dos instrumentos. Esa es una antigua casa Núñez que... Contá la historia de eso, ¿qué? Fue medio como de... Necesitaba tener mi guitarra, ¿viste? Y me pongo a buscar por Mercado Libre así, todos los días. Y encuentro una antigua casa Núñez eléctrica. ¿Esa? Esta. ¿Ves que hice Núñez? Del año 69. 600 pesos. Hace 2009. Baratísimo. Monte Grande. Me voy en el tren. Evangelistas me reciben. Anda, está allá atrás. Con un equipo. La veo, digo, listo. Me la llevo en el tren envuelta en una bolsa, así como si me fueran a robar, ¿viste? Y nada, increíble. Nacional, sí. Industria nacional. Por ahí, para los que no saben, la antigua casa Núñez es una marca. Ah, realmente claro. Está relacionada a las guitarras criollas, que son, digamos. Uno es, tiene el modelo, está buenísimo, ¿no? Claro, le encargó Núñez a un luthier que hiciera una serie de eléctricas. Hicieron la Júpiter y la Mercurio. Ajá. Tres de Júpiter, tres de Mercurio. Esta es la Mercurio 2. Ya conocí al que tiene la 3 y al que tiene la 1. Así. Tomás, casi de colección. O sea, hay tres de esas. Tendría que interiorizarme si no hay más Mercurio. Así como una como esta, ponele. No sé. Oh, me quedas con la duda, me dejas. Para tarea, para el próximo programa. Para la próxima googleada. Y bueno, y Pili, el Fender Jazz Bass. un amor. Yo tenía, el primer bajo que tení, que me compré, que me regaló mi madre. El primer bajo que tení. ¿Qué tení? Que tení, no, que me regaló. Era un Fine, que era imitación de ese, y lo amaba. Todos arrancamos con un Fine, ¿no? Sí, no. Todos. ¿Vos no? Yo los buenos arrancamos con... No, en serio. Fine, no. Fábrica Argentina de Instrumentos Musicales. Yo arranqué con un Bester. Nacional. ¿En serio corta. Significa eso? ¿Qué? Fine, sí, claro. Fábrica Jodeme. Argentina de Instrumentos Musicales. ¿Cómo se llama? Robert, el de Viole. Robert. Wow. No, el mío era Nashville. Nashville. Está buenísimo. El mío se lo vendí a mi primo, que no sé dónde estará, debe estar lleno de y polvo. Y con un Fine que tenías vos, que no sé qué pasa. ¿Qué pasó con el Fine? No me quiero acordar. No creo, nunca vendo nada. Me parece que me lo robaron. Sí, por eso, viste, lo borré de la RAM. Sí. Me tembrón casi, ¿no? Creo que un. Sin querer, pero vamos a un dragón me lo cambió, che. ¿Qué va a ser? No, vos hablabas de ir en el roca con el instrumento. Cuando me compré el bajo que tengo ahora, me lo compré con un estuche rígido que llama muchísimo la atención. Y me acuerdo que cuando tenía que viajar en el roca con ese ataúd, también iba así como abrazando loco, tipo, no me lo van a robar. Claro. Estás muy expuesto, ¿eh? Sí, ahora más que antes. Yo me acuerdo volver del tío Bizarro con todas las cosas, quedarnos dormidas. En el tren, despertarnos en. ¿Cómo es el final de la vía Bursaco? Gleo. Campo, ojo, ahí, que boluda, ¿qué hace? Las cosas, los platos, ¿dónde está? Uy, todo. No nos robaron nada ese día. Pedo. Pero en Gleu nos roban, che. Pero en el tren dormidas con todos los instrumentos. Che. De día, terrible. ¿Para tocar en Tío Bizarro? Sí, un montón de veces. Ah. Nunca la vi, mirá. Ah, claro, vos, yo del bar. Siempre. Claro, del barrio. Era mi ¿qué habrá pasado con el tío? Con el tío ahora. Qué garrón, boludo. ¿Qué nombre? Con la cuarentena. Bizarro, ¿no? Para un... no, está así estando, ¿eh? Y... a ver. Pero antes de Cromañón era distinto, digamos, toda la movida que... A ver, decimos. Sí. Como pizzería. Habla? Igual a mí desde allá me dijeron que está como medio careta ahora. ¿Mm? Sí, si tocamos hace 2 años con los rusos y... No, pero por la cuarentena. Ah, perdón. Claro. No, pero sigue abierto. Hacen delivery, takeaway. Chiquegüey, el chiquegüey en Córdoba, ¿no saben? El Takawai. Y... no, sí. Hermoso lugar. Sí. Hermoso lugar. Alto sonido. Sí. Te tratan... ganás bien. Justamente, hermoso. Justamente siempre decíamos que era como el lugar, el mejor lugar del under en zona sur para tocar era el Tío Bizarro. Porque el loco se preocupaba, te daba sonido. Y quedaba en Buenos Aires en general, nada más que es en provincia, pero en Buenos Aires no hay lugares que digas, quiero tocar acá. Hay poco. Sí. Estaban gestándose muy buenos festivales. Eso es una cagada ahora. Una pena. Pero bueno, volveremos. Ustedes tocaron en el Gar Power, que se hizo acá en Córdoba, ¿no? El año pasado, sí. Fue una linda experiencia esa, ¿no? Sí, hermosa. Sí. Hermosa. ¿En 2 Gar Power o no? ¿Por qué piensas que en 2? Ah, no, después con lo de Marilina, que estuvimos ahí en Studio Theater. Pero que lo produjo Gar Power. Claro, dentro de ese marco. Claro. Que ese festival, si no me equivoco, surge después de que salió esa ley que del cupo femenino, al cual, ¿cómo se llama? Antes salió de eso. Sí, mucho antes, justamente se generó después de, o sea, se fue como hacer todo lo contrario. Nada más que el Girl Power no era solo de mujeres, porque había bandas que había varones que tocaban, no de como principales. Principales, ¿no? Pero era todo convocado, claro, convocatoria de mujeres. Tenía entendido que era como una respuesta a Palazzo, que no metía mujeres en sus festivales, porque decía como que, viste, como Palazzo, que es bocón, dijo una tipo, no, porque las bandas de mujeres no están buenas y claro, por eso no tienen discos, por eso no cualquiera. Por eso no tocan. Salió el cupo. Claro. Es que tiene años, hace pero, este año creo que salió. Igual se gestaba este año. Salió. Este año no sí, puede ser. Empezó a gestar. El año pasado, o el anterior, me parece. Este año como que no existe, ¿no? El 2020. Es como... Sí, fue el año pasado. Claro, fue el año pasado. Pero fines del año pasado. Fines del año pasado. Después del escándalo de este Salamín que estaba mencionando. De Palazzo. Sí. Porque yo tenía ese recuerdo, ¿va? Que en realidad como que lo habían armado, tipo, respondiéndole a Palazzo. Ese fue el segundo Gar Power. Uno antes. Después hicieron otro en Buenos Aires y después vino esto. Creciendo y ahora un montón. Con una radio desde Córdoba y bueno, generan entrevistas, pasan toda la música de mujeres, bueno, todo lo que harían en el Gar Power en un festival en radio. Programa diario los miércoles. ¿En qué radio? ¿En la Radio Nacional Córdoba? En Gamba. Gamba Online. Ah, es una radio online. Ahí va. Y está buenísimo. ¿A qué horario? De 9 a 11. De 9 a 11. Sí, pero no está bien que se va a tiempo. No, pero los jueves no está. ¿Eh? Los jueves no está. Bueno, pero mentira. Está esto los jueves. Yo fui, bueno, después pago, chicos. Che, hay gente que sigue sin entender la consigna. No, bueno, pero está bueno. ¿Posta? Sí. Bueno, a ver. Por favor, escuchen, es muy sencillo. Espera, sí, vamos a hacer una cosa. Poné las cortinas de esos dos temas, por favor. ¿Qué pasó? Quedémonos, ¿no?, con el sushi. Sí, bueno, acá todos quieren el disco de Panorámica. ¿Algún oyente va a poner un abogado para quejarse? No, quedémonos con el sushi. Rochi de Tucumán dice que quiere el disco de las Panorámicas. Vamos, la Rochi, un beso. Está difícil para dárselo. ¿Cómo se lo entregamos? ¿Hacen envíos al interior? Se lo podemos mandar. Vamos, si estás escuchando, manda un pulgarcito para arriba. Bueno, a ver, bueno, vamos de vuelta con la consigna. A ver, este tema, ¿quién lo eligió? ¿Lo eligió Nachito? ¿Lo eligió Ariel? ¿Lo eligió Juan Manuel? ¿Lo eligió Juan Manuel o lo eligió Ariel? Están sorteando sushi, chicos. Venimos comiendo hace 6 meses arroz. Bueno, pero eso sí que tiene. Ah. Es un arroz careteado. ¿Vos probaste el sushi de Punto G? No. Bueno, entonces no compares con el arroz. No, ni a palo, no estoy comparando. Pero bueno, nada, no estoy diciendo por el hecho. O sea, sí, yo también quiero comerme el sushi. Cambiemos las bases y condiciones. Un oyente más dice que no entiende las condiciones y nosotros podemos participar, viejo. No, para. Y yo mí, digo, este tema lo eligió. Para está haciendo mí, señas. Para, lo que no, para mí, este fue un prueba error de que este modismo quizás haya que cambiarlo y volver a. Y poner consignas más específicas. Yo ahí en este punto estoy con Seba de las Calles, que dijo de todos tenemos que conocer sus nombres y saber quiénes son. Estamos todo el tiempo diciendo. Y es verdad, y sí, pero salimos una vez a la semana. Es múltiple choice. Cuando te tocaba la escuela, es azar, decías qué bueno. Claro. O lo eligió Nachito, o lo eligió Ariel, o lo eligió Juan Manuel. Eso es. Y vamos a hacerla más difícil. Y vamos a hacer cada uno una canción y ordenar justo. Le tenían que pegar cada tema. Lo hicimos fácil. Vamos, viejo. Es sushi. Para mí, estamos. No, igual la gente que viene participando y está preguntando las condiciones. Quiere el disco de Panorámica, no quiere el sushi. Así que el sushi está quedando para los fritos. Yo, chocho. Genial. Gracias, chica, por haber puesto un disco para el sorteo. O sea, buenísimo. Pero no sean así con los. No pueden demostrarle eso a los oyentes. Que quieren su premio, boludo. No. Nosotros, a ver. Es tremendo. Nosotros queremos comer sushi y se lo estamos cediendo a nuestros oyentes. Y no entienden la consigna. Carajo. La hicieron difícil para quedarte con el sushi. No. Estaríamos en la misma. Por ahora nadie se está quedando ni con el sushi ni con el disco. ¿De dónde salió con eso? El suyo. Nosotros no vamos a participar, viejo. Dale, ¿qué es eso? Bueno, queremos agradecer, ¿no? A Iván, ¿no? Gracias. Iván Noble. Noble por el por su nobleza. Por su nobleza. A Iván Dagfeld, traidor. Iván Dagfeld de Punto Gebo de Monserrano. Altísima traición a Iván Noble. Yo lo escuchaba a los caballeros que me al principio. Lo odio. Ay, yo también, boludo. Salud. Qué tristísimo, loco. Qué tristísimo. Chabón, lo que hizo ese chabón. Che. Ese es el de, ey, cabrón. No, ese no tuvo ni un buen principio. ¿No es Molotov? ¿Eso? No, ese es La Mancha de Roland. Ah, no, claro, perdón, Molotov, la puta sí, que claro. Parió. No te preocupes, dudo que Molotov escuche el programa. Uh-huh, no, bueno, sabes, no sabes. Acá una persona, vamos, entendió la consigna, Cami Clementi. Y viene ligando Cami, ¿no? No, participó una vez y ganó, así que hay que tener cuidado. Che. Vos elegiste a Luis Miguel, calculo que me dice a mí, y Nacho Ricky Martin. Yo huelo un tufillo a corrupción, siendo que el señor que está sentado no atrás mío se llama Clementi de apellido. Y está viendo los gestos que yo estoy haciendo. Así que en este instante le bajo el martillo. Yo no tenía cómo saber cuál era ustedes. ¿Cómo va a saber él? Claro. Mirá. Yo sí sé. ¿Quién eligió esos temas? Corrupción. Pero bueno, Cami Clementi. Vicky de Noia, acá otra más, vamos, que las pibas van entendiendo cómo viene la cosa. Vicky de Noia nos dice que Ariel eligió los temas. Y dice, y si me gano el sushi, se los regalo. Gano. No es que tocaron el corazón de un oyente. Se terminó el sorteo. Sí, listo, concurso. Listo. Cerrá el aplauso, bien. Vicky, este está viciado de nulidad y ese está perfecto. Claro. Son los códigos de la radio comunitaria, que no los quiere entender, que vaya a escuchar Cadena 3, loco, no jodan. Estamos regando sushi, vamos, hermano, pónganse a pensar. A ver, un tema que... Y el disco de Panorámica se está regalando. Y el disco de Panorámica. Bueno, pero eso ya está más que claro, ¿no? Yo no quiero meter la pata, pero mencionaron dos veces un tema. Sí, aquí. Y yo quisiera escucharlo. Aquí, ¿ese? ¿Aquí Manon Up? No, mencionaron el ventilador. Ah. Oh. La próxima. Bien. Con la bata. Vamos a hacer uno que se llama Mendoza ahora, si querés. Bueno. Aquí Manon Up. Esperen que voy a hacer el live streaming. Yeah. Para todos los oyentes que nos sigan en la red social Facebook, atentos que se viene streaming. Streaming de Panorámica. Okay. Panorámica. Bájame el Ricky. Sí, me estaba quemando el cerebro, no sabía qué era y era Ricky. Hola. Bueno, ¿se escucha la voz mía? Se escucha, se escucha. Sí. Vamos con Mendoza. Esperen. 4, 3, 2. Live in streaming. Sueño descansa cuando estás en paz. Espejos de imágenes que se mueven. Creo que por ese lugar yo ya pasé. Seguro no voy a volver a dejar huellas acá. Es grande, se puede correr lejos, lejos, lejos, lejos, lejos, lejos, lejos, lejos, lejos, lejos, lejos, lejos, lejos, lejos, lejos, lejos. Panorámica de lo que vendrá. Se van dibujando caminos para transitar. Hermosos pasos sigo el redondel del rojo. Nos llevan hacia el fuego y hacia el aire. Es grande, se puede correr lejos, lejos, lejos, lejos, lejos, lejos, lejos, lejos, lejos, lejos, lejos, lejos, lejos, lejos, lejos, lejos. Gracias. video. Bueno, estuvo muy bien. ¿Ese tema es nuevo? No, ese tema está en un disco. El anterior. En YouTube está ese disco hermoso. La verdad que ese tema está grabado muy hermoso. Ese es Mendoza. Mendoza. ¿Pero son de tocar? ¿Ese lo suelen tocar en vivo? No. Como dúo, no. Quizás no lo tocamos con él. No, no se mezclan las haciendas. Muy bien. Entonces. No, bueno, pero si hemos tocado yo, te amo. No importa. Ay, se armó el debate interno. Se armó el debate. Huerga. Ojo con el Gear Power. Claro. A todo esto, si la gente que. Si hay gente que nos está escuchando y quieren seguir escuchándolas, ¿cómo las pueden contactar y en qué redes y cuándo, dónde? Estamos en Bandcamp. En YouTube. Está el último disco salido a YouTube y a Bandcamp. Y todo el tenemos muchos videos también lindos para ver en YouTube. Panorámica música. Panorámica. Buscan Panorámica. Les va a caer panorámica. Radiografía Panorámica, un par de cosas, pero bueno, ustedes buscan la banda. Bueno, Panorámica banda, ¿no? Claro. Panorámica diosas y esas diosas te sale. Se pones diosas. No, y las panorámicas en Instagram. Ah, síganos. Oh, síganos. Qué depresión, pero dale. Hola, el de Luis me lo eligió Nacho y el de Ricky Juan. Voy por el sushi. Jota de la Cañada. Ah, Jota, abrazo, Jota. Ya está cerrado el concurso. Un abrazo grande, Jota. Lo conocen a Jota, ¿no? Baterista. Germán. Germán se llama. ¿De las Rabonas? No, vive acá en Mina. No. Tocaba. Ah, sí, que tocaba con el ojo, como que toca con varios. Sí, ha tocado en una época que una sola vez lo llegué a ver en vivo, que en una banda heavy, psicodélica, progresiva que había armado con el Malku. ¿Conocen a Malku? El, ay, qué cosa, el que hace las puntas Malcubría. De flechas con piedra. Ah. Que tiene esta banda, ¿cómo se llama la banda de los chicos? Porque tuvieron mil nombres. No, pero tenían una banda que se llama Escalopendra o Escolopendra. Ah. Y hacían todo. La mejor banda de metal que había acá. Uy, ¿cómo se llamaban los pibes? Porque yo me acuerdo que cuando habían decidido por un nombre, justo apareció otra banda que tenía el mismo nombre. Y él tocaba con ellos. Sí, y el Jota toca la batería, un batero de la Qué bueno. 7. Aguántenlo, les bateristas. Así que bueno, Jota, ahí está. Jota está participando. Igual no la está pegando, pero bueno, igual. Sí, no le está pegando. Acá Naki también participa y dice: el tema lo eligió Ariel, quiero sushi. I don't know, veremos, después lo sabremos. ¿Querés sushi? Andá y comprate. Bodegón.g. Claro. Olmos, esquina Colón, Mina Clavero. Les confirmo que poniendo Panorámica en YouTube, el segundo resultado son las chicas. Vamos, yo puse las Panorámica. Sí. Hay que matar un tal Piezas y Haider. ¿A dónde viven? No sé, pero me parece que de Murcia. Yo puse las Panorámica y me saltó Panorámica el tema Ando. Wow, exactamente lo mismo. Pero me salió primero porque puse las. Y después tenemos truco para tomar fotos panorámicas y. El canal. ¿Qué es una radiografía panorámica? Sí. ¿Cómo es el canal? Acá ¿cuál es el nombre del canal? Voyage. Cámaras Vero. Voyage. ¿Es por esa? No. No, por viajar ahora. Pero ese es un temazo. Muchos videos, ¿no? En Perú vi que habías hecho unos videos y tal. Un chico me hizo un video muy lindo, un copado. Un amigo de Guacho, a 3 horas de Lima. Aguante, Guacho. Aguante, Guacho. Hermoso. Muy lindo trabajo ese. Fue en el mar. Son las 8. Sí. ¿Quieren hacemos una tanda de música, recreito y volvemos? O dale. Como ustedes quieran. ¿O quieren tocar un tema más? ¿O dejamos todo para después de la tanda? Un tema más. Ah, no jodas. ¿Adentro? This is the attitude. Anda, treba. Oh, no, adentro se mueve, afuera se rompe. ¿Y qué pasará más allá? ¿Y qué pasará más allá? ¿Y qué pasará más allá? ¿Qué color serán sus ojos? ¿Qué color serán sus ojos? ¿Y qué pasará más allá? ¿Y qué pasará? Afuera se mueve, adentro se quiebra. ¿Y qué pasará más allá? ¿Qué pasará más allá? ¿Y qué pasará más allá? ¿Y qué pasará más allá? ¿Qué color serán sus ojos? ¿Qué color serán sus ojos? ¿Y qué pasará más allá? Pasa lo mismo, es como que digo, qué ganas de ver música en vivo que tengo. Sí. Somos privilegiados. Pero, gracias por invitarme. Pero en un, no sé, un antro lindo, ¿no? Así, ya va a pintar. Con mucho ruido, ya va a volver, confusión, humo, situación, sala de ensayo, estupefacientes. Estupefacientes somos ahora. Estupimpacientes. Es muy lindo término ese. Sí. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Quedamos a una tanda? ¿Y volvemos en un ratito? Una tanda musical, ¿no? Gracias por escuchar. Un beso a todos. Bueno, vamos a escuchar un poco de, digamos, los inicios del Girl, el Riot Girl, ¿no? No sé si las ubican a las Runaways. Sí, claro. Las Runaways. Yes. Con el tema clásico, Cherry Bomb. Un clásico también del Tío Bizarro. Seguido por The Slits, con un tema que tiene un nombre muy difícil que no lo voy a pronunciar. No, a ver, se llama I Heard Through the Grapevine, ponele. Y cerrando el bloque, Tarja Turunen. Turunen. Ah, lo escribiste mal, Nachito. Turunen, haciendo un tilde de My Last Breath. Qué inglés de mierda que tengo. Acá mandan mensajes. Los eligió Ariel, voy por el sushi, Alejo. Alejo. Qué mal que estoy actuando en la vida. Y otro. Que la gente piensa que yo elegí eso. O no. El de Dragme, el de Luis Minacho y el de Ricky Juanma. Voy por el disco. Ey, que haya tirado mucha data de Ricky Martin no significa que los haya elegido. Eso, ay. Te pusiste. Ay, ay, cuando lo vi en la luna. Ay, genial. Más lindo. Bueno, vamos con el bloque y ahí volvemos con Estamos Fritos. No, nos vimos el verano. Dale. Royal! I'm just Todas las técnicas, especialidad en realismo. Nakia Tattoo. Materiales de primera calidad y la mejor onda. Nakia Tattoo. Podés ver mis trabajos en Facebook, Nakia Tattoo, o en Instagram, Nakia 117. Consultas y turnos al 3544 40 65 11. 40 65 11. Nakia Tattoo. Nacho, es ahora, sin Juan. Hagamos el... Reventemos el programa a Juan. Hacete lo que nunca te deja hacer, dale. Dale, tirate una magia. Che, Ari. No. Aclará el sorteo. Voy a aclarar el sorteo. Una vez más. Esta vez me... ¿Están engrupiendo oyentes? Me toca a mí aclarar el sorteo. A ver. La confusión viene de acá. Los temas... que estamos pasando, que por Dios. Que son el de Luis Miguel, de Ricky. Luis Miguel, la chica del bikini azul, y Ricky Martin, bombón de azúcar, los eligió un solo integrante del staff. Que puede ser Ariel, que soy yo que estoy hablando, puede ser Nacho. Que soy yo el que está hablando. O puede ser Juan Manuel. Que soy yo el que habla. Sí. Tienen que adivinar quién de los tres eligió esas dos canciones que suenan de fondo. Así que digo, hasta ahora... Estoy aclarando yo, Nacho. Ay, perdón. Respect me. I respect you, boy. Take away. Te calmas. Te calmas. Te away, boy, y te delivery. Take away de delivery. La confusión, yo creo que radica en... que pensamos que el concurso lo íbamos a hacer más complejo, que era elegir tres canciones y que hagan coincidir esas tres canciones con algunos tres integrantes, que no es la consigna del día de hoy. Uno solo de los tres eligió estas dos canciones. El que le pega se clava un sushi. Aclarado, levanta la mano a Nachito y lo vamos a dejar hablar. Gracias, moderador, digo operador. Hasta que yo pueda hacer esto. No. Dale. Bueno, así que hasta ahora muchos dijeron, tal tema lo eligió Nacho y tal otro lo eligió Ariel, tal tema lo eligió Juanma, tal tema sucesivamente. Si están escuchando, tienen el nombre de uno solo, si quieren. Yo acá ya marqué en mi libro, con un circulito, quién le atinó. Porque hay alguien que ya... ¿Ya le dio? Que ya le dio. Una más. Y está anotado en la parte, porque está separado en dos. los que dicen voy por el sushi, los que dicen voy por el disco. Entonces tengo dos columnas, sushi y disco. ¿Saben? Por ahora el disco tiene dueño. Escúchame, las panorámicas. Eso quienes le hicieron. Anotá, porque también Caro de Buenos Aires, alias mi hermana, menos. Le repegó y me dijo que si se gana el sushi, que se le iba a donar a mi abuela que vivía acá en Mina Clavero, así que. Caro. Acaba de perder. ¿Cómo tu abuela? Que lo, se lo dona a vos, que también vivís acá. No, no, encima que mi abuela que mañana cumple años le mandó. Ah, prima, y ojalá que se lo gane. No, es la abuela. Y de paso la llevó a Punto G a comerlo. A comer y. Como yo también. Así que me cierra por todos lados. ¿Dónde vive tu abuela? Acá en Villa Luján, me acaba un par de cuadras. Mañana cumple 85 años. Qué grande. Un mando beso fuerte. Un beso fuerte a la negra. Negra. La negra Belén. Un beso. Acá participando del sorteo. Te diría que ganaste, negra, pero tampoco te diría que perdiste. Te podría decir casi. Como te podría decir, bien, le atinaste. Me acuerdo una vez que la llevé en la moto, terminaba, era tarde, veníamos a un recital, no había tocado yo otra persona, otra banda. Y estaba como medio lloviendo, le digo, boludo, yo te llevo. Y no me arrancaba, ¿viste? Le digo, nunca me pasa esto, es la primera vez que me pasa. Ah, vamos de rinda. Tuve como 2 horas para arrancar, pobre. Pero la llevé. Ah, bueno. Finalmente, arrancó. Es la primera vez que me pasa, negra. Che, yo acá tengo mensaje de Juan Rayo. Hola, fritos. Aguante las panorámicas, las vi 1000 veces. Ay, toda la onda y actitud. Y un abrazo grande, la rebanco. Tocamos con él cuando hacía un dúo con su hermano, cuñado, no me acuerdo. ¿Te acordás? Ah, sí, de una, bata y bajo. Claro. Ah, ves que hay otra bata y bajo. Y acá tiene un reclamo. Tiene un reclamo y no sobre el concurso. Dice, che, hablaron mucho del tío Bizarro, pero ni nombraron al Amparo, que es más punky. Pensé en el Amparo, sí. Que está al lado. Es verdad, sí, toqué en el Amparo. Yo también toqué en el Amparo. Y es cierto, el Amparo es más, era más punk. Era como que... Sí, era la opción punk de... El tío Bizarro era un poco más... Acá aclara que era Jota con el que tocaba. Ahí va. Y dice, hoy no participo, pero acuérdense del libro que me gané el jueves pasado. Lo tengo en mi mochila, envuelto, que dice Juan Rayo. Así que si Ariel en estos días vas para las calles y lo ves a Juan, ahora mismo te lo estoy entregando para que se lo entregues. Mañana mismo se lo entrego. Yo te lo entrego para que te lo entregues y vos después lo leas. Tengo mensaje. Hola chicos, soy Claudia Mina Clavero, quiero ganar el sushi, me encanta Punto G. Ah, mandó a los dos. Creo que las dos canciones, la de Luismi y la de Ricky Martin, bien, Claudia, que entendió la consigna, las eligió Juanma. Mal que pensás tan mal de mí, pero bueno, me encanta el programa, abrazos. Así Vicky que, oyente. Ah, perdón. Vicky oyente, que no había entendido la consigna antes, dijo, ok, la aclaración muy bien. Voto por Nacho, voy por el disco. Acá me piden que le manden la profe un saludo a Simón, que está escuchando. Oh. Simón, prepárate. En 3, 2, 1, saludos de tu profe. Hola, ídolo. Hola, Simón. Te extrañé hoy, ¿eh? Seguí practicando para la próxima clase, por favor, que sos un genio. Ahí está. Seba de las calles. Dicen... entendió, o sea, la aclaración. Muy bien, Ariel, tu aclaración, que empezaste a hacer una lluvia de mensajes de gente que entendió. Me voy a dedicar a esto. Y Seba de las calles dice, voy con Ariel entonces. Voy a poner mi tarjeta, Ariel. Aclaraciones de consignas fallidas en radio. Hablando de alumnes, yo le estoy dando clase de bajo a Maite Clementi, la hija del señor, que me está haciendo bastante irresponsable la alumnita. Así que... Hoy es el día del profesor, así que puedo reclamar. Sí, así que Maite, ponete las pilas. Me dice, no, tengo que ir al río, ¿no? Maite. ¿Cómo al río? Maite. Venía a las clases de bajo, Maite. China Barton. China. The China Girl. Dice. Yo quería que se toque una flauta. Los temas los eligió Juanma. China. Está quedando China, mal Juanma, China. Ojo, China, China. Y Bélula Negra dice, voy por el sushi, aunque no lo conozco, me la juego por Ariel. Ariel tiene pinta de A mí me recae Ricky Martin. Sí, sí, tenés pinta de que te gusta Ricky. Ricardito. Sí. Como te odio que le decís. Ricardit. Así que bueno, siguen llegando. Cristian de Trenquelauquen, que por un momento nos iba a abandonar porque hoy volvía River a la Copa Libertadores. Fíjate qué poco le importamos, ¿no? Claro, ¿por qué no se escuchó? Porque no jugaba a River. Bueno, ¿qué decía? A mí me mandó un audio diciendo como que algo de corrupción y peronismo, siempre tirándome. Sí, sí, pasalo, sí. ¿Por qué lo estás discriminando? Porque no sé qué contexto se dio eso, entonces no lo voy a poner. Claro, lo estoy, ¿no? Lo estoy replicando. Claro, cuando le pegan al peronismo, discriminación, censura. Obvio que es corrupción. Si es peronista, hay corrupción. El gorila número uno acá de nuestros oyentes. Cristian, y te digo, los gorilas son de izquierda y de derecha, ¿no? Vos perteneces a los gorilas de izquierda, así que entras en el... Voy a usar las 3 horas del programa que sigue para responder a tu ataque. El término gorila significa antiperonista, básicamente. Que puede ser de derecha y de izquierda. De hecho, hay antiperonista de izquierda. Caso, ejemplo, number one, tú o Cristian de Trenkelauke. Me anoto, Cristian. Acá vuelve a escribir el J. Dice, entonces fue Nacho. Acúsalo con tu mamá, Nachito. Oye... Dice, el Matubar en Lomas, caretas. Matubar. Eso era punky, guache. Matubar era un antro. Era como el tío Bizarro en los inicios. No me acuerdo si toqué ahí. Toqué una, mil veces de pibe ahí. Era una pizzería, estaba muy bueno también. Sí. Tenía mucha. Matubar. Ahí nomás de la estación, digamos, no, casi al costado de las vías. Qué gran. Aguántese el sur, que el oeste tiene la. Bueno, tocamos en el borde de Templey, nosotros. Aguanta el borde, mirá cómo van saliendo los lugares, aguanta el sur, loco. Igual, che. A ver ahí, Cristian. San Pablo. Claro, ¿puedo pasar otro audio que mandó Cristian? Dale. Porque que ella me está bardeando, ella veo escribiendo. Pará que te. Cristian. Vuelvo a decirlo porque no lo escuchaste en el audio. El fútbol se tiene que ver, no escuchar. Por eso, con todo mi gran respeto hacia Borges, por eso jamás entendí el fútbol. Hablando de gorilas. Dice Cristian, ¿no ser peronista te transforma en gorila? No, obvio que no. ¿Desde no la ser... visión peronista sí? No, pero dale. Ser antiperonista sí te transforma en gorila. Bueno, sigamos. La aclaración en el próximo programa. Y me voy a quedar para discutir con vos en el próximo programa. Che, yo quiero escuchar a las chicas un rato más. Dale, vamos con eso. Aquí Panorap. No, aquí. No. Nunca vamos. Me sale el nombre. Mala, ¿no? Vamos a hacer panorámica. Bueno. No aquí Manorap. Porque aquí Manorap es panorámica al revés. Panorámica al revés. Por este. Aquí Manorap. Es mi tema favorito de las chicas. Ay, pero no es este, ¿eh? Oh. ¿Cómo que no? Lo vamos acá para el último, me parece. Bueno, el último, cuando sea el último, lo hacemos. Ya me negaron a mi ventilador. Che, pará, ese es nuevo. No. No. Dios, basta. Porque son los que hacíamos con la viola. Que no los hacemos más, porque no hay guitarrista. ¿Entendés? Ahí va, ahí va. Y este tema lo hicimos, fue como un simple, en un estudio que habían abierto con una consola. Unos mendocinos, qué grande. Nos vieron en vivo y nos dijeron, la grabamos. Tenemos la primera consola que se mueve sola, digital. Vengan al estudio. Nos grabaron, boludo. Se movían solo todas las perillas. No. Después está en YouTube. Está. Está en YouTube. Ahí el va. Tema también. Estuvo buenísimo, sí. La verdad. Y hay trompetas porque trompeta, la primera formación. Hola. El batero, Christopher. No, porque están re buenas las trompetas este tema. Sí, Christopher tocaba la trompeta. Alucinante. Nuestro batero, era, ¿no? Era re buen batero y re buen trompetista. Y entonces se pasaba muchas veces Vero. Eso también teníamos. Ah, rotábamos siempre. Rotábamos claro. Cuando éramos trío. Y yo me iba a la bata. Sí, ustedes como dúo también rotan. Sí. También rotamos. Pero ahí que ella era la guitarrista y la cantante, se iba a la bata y zapábamos. Trompeta, bajo y bata. Boludo. Tremendo, no nos podían parar. Ya decían, paren. No damos bola a nadie. 3 horas zapando estábamos. Bueno, y tomaron tiene unas trompetas grabadas. Pero está buenísimo. Che, este no lo tengo. Es más, este ustedes me lo pasaron, pero sin cortar los temas. Ese está cortado. Ah, que es claro. Ese es el último que grabamos. Que esas cosas que pasan. ¿Viste? Sí, y me da mucha bronca no tenerlo. Llévatelo. Así que. Están enojados, vas a estar. Ah. Es tuyo, Juan. Reclámalo, Juan. Es tuyo. Mirá cómo se rascó un disco. Pone su carita como el petiso. No le embocó dos canciones, que es el nuevo. Este es. Mirá, vos porque querés el chuchi. ¿Cómo dice el chileno? El chuchi. El chuchi. ¿Vos querés chuchi? El chuchi. Ya, vos querés chuchi, huevón. Y como no tener chuchi, huevón, ponelo chuchi, huevón. Y contestale. No quieres que nadie tenga nada, huevón. Contestale. Escúchame. No es chileno, es mendocino, te equivocás mucho. Ay, qué feo, perdón, que dije. Perdón. Perdón, mejor, perdón por Chile, pero. Es chileno. Es chileno. No hablo más. No hablo más. Te metiste con mi no pelo. Ahí lo tenés. Te estaba esperando. Estaba esperando para devolvértela y te la devolvió. Bueno, el disco que tengo acá en mis manos es Reflejos, que es el último. Sí. Último. Sí. Tiene temazos. Tiene temazos como. Voy a apagar mi micrófono para reírme en paz. Sos un hijo de Yuta, ¿eh? ¿Te das cuenta? Bueno. ¿Y dónde lo grabaron esto? Con Francesco. No, te olvidas. Pará. Primero bueno, en Córdoba. Bully, es verdad. Fritz Cut Records. Un sello de Córdoba. Pero lo grabaron ahí. Las bases. El bajo y la bata. Y acá en lo de Francesco. En las calles. En Estudio Colibrí. Un Tano. Bien talentoso, hicimos 25.000 millones de arreglos. El Tano decía, no terminamos todavía. Vamos a poner acá una cosa más. Francesco, ya van 2 años que estamos metiendo. No, y bueno, ¿viste? El clima, la moto, todo se nos llevó mucho tiempo. Las distancias, pero también él, no corrían las horas de estudio. No, muy detallista, muy un amor. Fue lindo trabajar con Francesco. Hicieron toda la mezcla con él. Todo, con él y arreglos de todo. Cosas. Y observaciones de las cosas que nos produjo el disco, digamos, sí. Un genio. Sí. Muy copado, sí, sí, muy yo copado. Lo escuché sin cortar, pero lo escuché y está buenísimo. Y tiene muchas, gracias, Juan. Muchas herramientas en su estudio que le fuimos a ver. Tiene guitarras, tiene teclados. Este, a diferencia de Dos Estaciones, ya no es solo la bata y el bajo, dijimos, vamos a flashear. Sí, porque y tiene muchísimas armónica, arreglos. La armónica me encantó. ¿En cuál te gusta? En este tiene más armónicas que ese, pero ese tiene más... En un blues. En un blues. En un blues. Sí. Tiene es blanco el suspiro. Cosas, más cositas. A mí me quedó pendiente algo. ¿Cómo es eso de una consola que se mueve solo, que hace lo que le pinta? Sí. O sea, vos te pones a tocar y la dices, no, me... Vos... Yo no me acuerdo esto, si los pibes lo manejaban como con una tablet, pero lo que es, ¿cómo se llaman? Los phasers se movían solos. ¿Entendés? Vos no ibas ahí a... Alto flash. Claro. Bueno, eso hay gente, por ejemplo, que hace sonido con las tablets. ¿Sabes? Claro. Se van... Claro. En realidad lo que hace eso es manejar a distancia, o sea, claro. Vos desde la tablet manejás los volúmenes. Como un remoto, control remoto. Sí. Y o sea, ves cómo va bajando la... Los potes bajan y se mueven solitos, qué loco. Sí, muy zarpado. Y en una grabación en vivo, cuando te atan a Sara y me actualizando ahí. Me quedé como pensando en todas las cosas moviéndose solas y me empecé gusta. A decir si esto se moviera todo solo. Y en ese momento era un flash que era antes de que no había ni celulares todavía. Ah, pará, che, nena. Está loca esta, pero. 1940, bueno. Dale, Pilar. Dale, Pilar. Por favor. Pilar. Mira, las netbooks. El ventilador. Guarda. 2000 y pico. Vamos con un tema más. Dale. The last one. Sí, no. ¿Quieres hacer? ¿Tienen para tocar o? Creo que tenemos un permiso. Yes, sí, sí. ¿Ese es para Juan? Oh, yeah. ¿Qué vamos a escuchar? Este está... Les hablo el coro, ¿eh? Como vos... toquen uno nuevo para Juan. Tu responsabilidad. Sí. Toquen uno nuevo para Juan, por favor. Esto es tu responsabilidad, porque... No, uno nuevo. Vos nos avisaste así de agarrar el toque y esta versión es así hecha al toque. Va a salir ¿por qué no? ¿Cuál? El nuevo que quiere Juan también. No. Me está cargando porque siempre digo que es un tema nuevo y nunca es un tema nuevo. ¿Va a cantar, Juan? No. Obvio. No lo digo. Para vos, Juan. Bravísimo. Para Ale. Para Hernán. Gracias. Gracias por invitarnos. Gracias por venir, chicas. Sacamos un poco la manijota. Mal, mal. Oh, claro. Aguante este programa. ¿Querés más? Quiero más. Queremos más. Siempre queremos más. Ya. Está. No, la otra. Sí. ¿Cómo era? Para. No sé cómo parar a la cabeza, creo que es eso lo que no me deja estar bien. Tanto es el frío que a veces siento que tanto es el frío y estar bien. Cuando siento que me alejo, ya estoy recontra lejos, recontra lejos. Tanto es el frío que a veces siento que tanto es el frío y estar bien. Sé cómo parar la cabeza, creo que es eso lo que no me deja estar bien. Gracias. Gracias. Este tema no es nuevo. Sí, es nuevo. ¡Ah! Pará, yo lo escuché hace tiempo. En vivo, claro. Claro. Que Pilar se va a la batería. Ah, bueno. Bueno. Pero nuevo. No. No. Qué bien, boludo, no pegué una. Sí, participaba del concurso también. Madre, de claro, pensé en eso. ¿Está activo? Sí, sí. Sí, quiero decir que Panorámica es una de las bandas que más bien vivo de acá del Valle. Una de las bandas que más voy a ver. Sí, creo que estoy ahí con Juan también, ¿eh? Las vi un montón de veces. Qué bueno. Pero también, ¿se acuerdan de ese? ¿Y el Festilimbo? No, el Festilimbo no pude ir porque justo estaba. Ah, carita. Pilar le pegó. Pero. A Tomás. Pero me acuerdo de. Gracias. De una vuelta, por ejemplo, en. ¿Cómo se llama ahí? La Peregrina. El rancho. Ah, sí, ay, lo de Mano. ¿Cómo me cagué de frío? Frío. Menos, en la casa de Mano. Pero hubo poco, hubo. Sí, sí, hubo baile, todo. Que después se armó jam. Sí. Después se armó una jam. Se armó una jam. Pero adentro, ¿no? Que era, no, todo afuera. Fue todo afuera. Que había. Estaba Lore con el didgeridoo. Claro. Se armó así toda una remusicaría. Porque antes que sucediera todo esto, había movidas acá en el Valle. No, tremendo. Sí, estuvo bueno porque fue todo el 2018 y principio del 2019 y hasta ahí. Y el 2017 ahí. También. Claro, yo todavía no había vuelto. Yo volví al Valle en el 18. Claro, en el 2017, bueno, estaba Guayama, que era el bar de Gonza. Ahí va, de una. Y la verdad que se armaban cosas re lindas ahí, porque era en una semana. Él hacía muchas movidas, además de las musicales. Sí, era todo el invierno ahí invierno. Ranchando en el bar, qué bueno. Hace falta un santo. Ranchar, nuevo, ¿no? Ranchar en algún lado, sino buscar ahí donde. ¿Qué fachamos? ¿Qué fachemos? Son menos cuarto. Y hoy tenemos así como compromiso de darles en horario al peor de la clase. Perfecto. Que quédense, porque venimos siempre robándoles minutos de aire, así que hoy queremos hacer las cosas bien, por una vez en la vida. ¿Qué quieren hacer? ¿Quieren que ponemos música? Una musiquita, sorteo. Yo prefiero escuchar las pibas. Si quieren seguir tocando. Yo prefiero. Sí. Ya que están acá, las aprovechemos. Es lo que me pasa a veces. Otras veces no. Alto coro. No dije no, pero estuvo re bueno. Gracias. En el Facebook del programa lo van a ver a las chicas y al Juanma haciendo los coros. Nacho también, ¿eh? No vi a Nacho cantando. Sí. Bueno. Y mañana, para que después, si quieren ustedes escucharse, mañana sale la repetición. ¿Qué sale al final? ¿A las 9? A las 9. A las 9 de la noche sale la repetición. Mañana viernes. Perfecto. Antes era, lo van cambiando, ¿no? Sí. Antes sí, ahí mañana. Hicimos un trueque con otro programa. Y después, si no, cuando tengamos... cuando tengamos el programa ya grabado y subido a la internet, se van a estar enterando. Perpetuado. Buenísimo. Bueno, chicas. ¿Uno más? ¿Uno más? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a tocar? Es lo que me pasa, coma, a veces. Mi cabeza está por explotar, el cuerpo derrumbándose. Mis sueños son con animales, nos estamos persiguiendo. Pa, pa, pa. Estoy como dormida, siento se agota el espacio. Veo tu rostro palidecer. Tomaremos otra forma. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Pero vos participaste en el primer programa, ¿no? Es verdad. En el segundo. No, el primero. Me parece que fue el primero. Primero. Soy la madrina como me voy a estar alegrando. Mira, es verdad que contaste toda tu odisea colombiana. En cuarentenada, sí. Claro. La llegada de Perú. Qué locura mental. En Colombia, se quedó ahora en Colombia. Claro. Ahí va. En Colombia, puta. Mira, sí. ¿El primer programa? Claro. Mirá, y 15 programas después. ¿Cuándo fue el primero? ¿En mayo? En junio, el 4 de junio. Ah. Fua, qué memoria, guacho. Wow. 4 de junio. Porque fue el día después del cumpleaños. Este es el programa número 16, 15, ¿qué programa es? I don't know. 16. ¿Tanto? Wow. 16º programa. Puta, no se echaron todavía. Wow. Wow. Después de acá, gente hay en internet conectada. Después de acá con Pili vamos a ir a hablar, porque nosotros vamos a contar cómo nos trataron acá, ¿entendés? Esto no puede seguir. ¿Cuánta gente tenemos conectada? Dice ahí. Si son menos de 10, ni lo digas. Mentí. No lo digo. No lo si digo. No lo quiero. Hay mucha gente que lo vaya escuchando. Desde la radio. No, y porque nos hay ha pasado, una aplicación no, nos ha pasado algo que hasta ahora no nos había pasado, que en los en vivo, recién nos pasaba con Cristian que filmaba, que aparecían los corazoncitos. Ay, hasta ahora era cada tanto un corazoncito, y esta vez fue una lluvia de corazón. Ay, qué hermoso, ay, qué hermoso. Mucho amor, me gusta la lluvia de corazón. A lo Macri. A lo Macri, ajá. Sí, sí, ay, no. Sí. Que es como eso un riñón. Que es un culo roto. Claro, Macri decía así. Porque está ahí algo redondo y grande, pero no es un coletón. Bueno, porque Macri hacía así. Ay, qué bajón. Tengo un sticker acá, después te lo los tomates no a todos. ¡No se inunda más! Los tomates a todos. Che, bueno, ¿definimos el sorteo ya? No, y yo, son menos 10. Yo tiraría 2-3 cancioncitas. Yes. Dale, 2-3 canciones duran 3 minutos cada canción. Ya está, nos vamos. Definimos sorteo y nos vamos. Dejemos de poner de estar en contra en vivo, por favor. Sí. Apaguemos los micrófonos y discutámoslo, no lo vamos. Bueno, a apagá los micrófonos. No, recuerda. una canción y un sorteo. Una canción y un sorteo. Sí. Okay. ¿Qué ponemos? No. ¿Qué quieren? ¿Hay algo más? Algo? Ay, pedimos algo, dale, pedimos. ¿Quieren recomendar? Ay. Sí, podemos pedir algo. Kim Gordon y Kim Deal. Little Trouble Girl. ¿Tienen temas juntas? Sí. Sí. Ah, Little, mate, me encanta. Está en un disco de Sonic Youth. Little Trouble Girl. Pequeña Trouble Girl. Pequeña problemática. Es hermoso. ¿Little cuánto? Trouble. Es hermoso. Girl. Esto es radio en vivo, estás escuchando Gear. Por favor, con este operador, papá. Fritos. La bajita de Pixies con la bajita de Kim Gordon. Y definimos sorteo de Kim Gordon. Después del. Yeah. my childhood to die. I cannot tell a lie. Little trouble girl. Little trouble girl. Little trouble girl. Little trouble girl. Little trouble girl. Privado Las Calles tras la sierra. Todas las técnicas, especialidad en realismo. Nakia Tattoo. Materiales de primera calidad y la mejor onda. Nakia Tattoo. Podés ver mis trabajos en Facebook, Nakia Tattoo, o en Instagram, Nakia 117. Consultas y turnos al 3544 40 65 11. 40 65 11. Nakia Tattoo. Estamos nuevamente al aire. Bueno, ahí pasaba hermoso tema de Kim Deal y Kim Gordon, las dos bajistas de tanto Sonic Youth y Pixies. Pixies y Breeders, claro. Kim Deal. Y se llaman Kim las dos. Sí, qué bárbaro. No, Little Trouble Girl. Hermoso tema, gracias, Vero. No lo conocía, boludo. Qué loco. Mal. Bueno, vamos al sorteo. Programón. Programón. Primero, voy a decir que muchos de los que participaron, voy a nombrar así a Libre Alejo, Jota, Vicky de Noia, Oscar, Cami Clementi, Naquías, Caro, Vélula Negra, Claudia, Victoria Oyente, Seba de las Calles, Dracme, China Barton, Violeta. Son todos los que han participado. Gracias. Por el disco, vamos primero a sortear el disco, si les parece, porque es de la lista para que se postularon para el disco, solo uno le atinó. Ahí va. Voy a decir quién fue el que eligió las dos canciones y fue nada más ni nada menos que el señor Juan Manuel Infante. A las dos. Watches. A las dos canciones. Así que el disco, China Barton dijo que había sido Juanma, así que la China Barton, me conoce, sabe. Le conoce la el gusto. China sabe que yo soy medio. El Bill Gusto. Así que China ha ganado el disco. ¡Bravo, China! Dos estaciones en cautiverio. Yo me lo puedo llevar y se lo puedo entregar a China si quieren. ¿Cómo no? Así que China, sos la ganadora del disco de Panorámica. Debe estar saltando ahí en la casa, en pijama. Nunca ganó la China aparte, me parece. Claro, primera vez que gana, sí. Vamos, China. Ni abrazo, nunca vino a tocar tampoco. Con respecto a pronto, toda la pronto. Gente, ya, tiene, ya va a venir. Queríamos que toque una flauta hoy, no, pero no tenemos tiempo. Y vos sabés que está con un problema de la muela y no puede tocar. Oh, ay, qué dolor. Y después, con respecto al sushi, de todas las personas que nombré, cuatro le atinaron. Oscar, Cami Clementi, Caro y Claudia. Aclaro, dos parientes de Juanma que si lo ganan, hay que ir a buscarlos para regalárselo a la abuela de Juan Manuel, que mañana cumple años. Yo quiero fotos de vos entregándole el sushi a tu abuela, claro, ¿no? Y video de tu abuela comiendo todo el sushi. A ver. Mi familia es un matriarcado, pero tremendo. No le llevo a llevar, saben, la catombe que se me arma sin le llevar. Así que acá tengo cuatro papelitos, lo va a sacar una de las chicas el papelito, ¿les parece? Dale. Y bueno, y en los papelitos está Oscar, está Cami Clementi, Caro y Claudia. Y acá ya está Ceci, el peor, que te lo estamos entregando puntualmente, no la podés creer. Y Vero saca. Y la persona ganadora es. Esto es para los millennials que no saben, es de domingo. Feliz domingo para la juventud. Feliz domingo para la juventud. Y la ganadora es Caro. Caro Buenos Aires, mi little sister. Viciado de nulidad. Como todo lo que ocurre en este programa, viciado de nulidad. Ceci, vos fuiste una de las más beneficiadas de los premios acá, así que. ¿Cuánto? No me llegó. A mí también me parece. Y no te va a llegar todavía porque no. ¿Cuánto tardaron en llegarte las garrapiñachos el día que las ganaste? Las garrapiñadas, genial. En 20 minutos, media hora. Ponele. Ahora el dulce todavía lo estoy esperando. ¿Cuántas semanas pasaron? Dos semanas pasaron. Ouch. ¿Dos semanas ya? Ouch. Perdón, Ceci. No, bueno, mañana esto cocino. Esto es nuevo de Juan. Ah, no, cierto que ya pasó. Tarde en entregar el premio, pero los entrego. Programón, gracias chicas, gracias. Gracias por haber venido. Muchas gracias a todos. La China manda muchos saludos, contenta de que ganó el premio. Gracias a todos los que escucharon. Estamos fritos, no vimos el verano, del verano. Mañana repetición a las 9. Y bueno, un abrazo grande Juanma, un abrazo grande Ariel. Programón. Buenas tardes, noches para todos. Buenas noches, nos vemos mañana. Nos escuchamos.